que todo el día te haga alegrar. No busques más, no busques más. Si buena vibra quieres proyectar y a tus amigos todos impresionar, no busques más, no busques más. Radio Mambo es para ti, porque queremos verte feliz. Con pura vibra positiva te alegraremos todo el día. Radio Mambo es para ti. Siente la música, siente la vibra, en todos lados con alegría, con tus amigos o la familia. Radio Mambo es pura vibra positiva. Radio Mambo es para ti, porque queremos verte feliz. Con pura vibra positiva te alegraremos todo el día. Radio Mambo es para ti. Radio Mambo es para ti. Siente la música, siente la vibra, en todos lados con alegría, con tus amigos o la familia. Radio Mambo es pura vibra positiva. Radio Mambo es para ti, porque queremos verte feliz. Con pura vibra positiva te alegraremos todo el día. Radio Mambo es para ti. Por donde estés, por donde vayas, te acompañamos en la mañana, también la noche y todo el día. Escucha música tu preferida. Radio Mambo es para ti, porque queremos.